Tula de Salquarin. Es una mujer chacal de las caravanas de meteoros de la línea roja de Salquarin, una zona despoblada en la constelación del viento en los confines del Imperio de Oriente. Su pelo es dorado y sus ojos ambarinos, rasgos físicos que, unidos a su elasticidad, la convierten en uno de los animales más bellos de su raza. Fue confiada al pequeño Juan poco después de nacer. Le acompaña siempre, le ama y le protege como una luminosa sombra dorada.